tenían agua y agua, pero se veían todavía llamas más pequeñas, pero se veían. Entonces, ya con el sueño, con la tristeza, con todo, nos fuimos a acostar. Cuando nos despertamos muy, muy temprano en la mañana, yo creo que los bomberos no durmieron o hicieron varios turnos porque aún estaban enfriando el edificio, echando agua, agua, agua. Volviendo a la atención que le están prestando a las víctimas o a los afectados, esta entrevista la hacemos en el cuarto día después de la tragedia, también luego de 3 días de luto y donde se le ha expresado muchísima solidaridad a las personas afectadas. Hoy ha podido recuperar o sacar de nuevo su pasaporte. Sí, muy amablemente fui desde el primer día estoy en comunicación con la cónsul de Colombia. Entonces me puso cita, fui muy amablemente, me atendieron, me sacaron el pasaporte que vendrá en 20 días. Pasaporte colombiano. Pasaporte colombiano y cédula colombiana, porque todo quedó allí calcinado en ese piso. Y eso fue, me atendieron perfectamente. Después a la calle hospital, donde me enviaron de aquí del Ayuntamiento de Valencia y del sitio donde pusimos la denuncia, a sacar el pasaporte español. ¿Y cómo le fue? Muy bien, estos señores, estos policías, estos agentes que tienen allí atendiendo, amables, cariñosos, muy solidarios con las personas que hemos sido afectadas. La verdad es que la solidaridad, las muestras de condolencias han llegado desde el ámbito local, igualmente a nivel nacional. Justo hoy ha visitado el rey Felipe VI y la reina Leticia en la zona para expresarle las condolencias también a los familiares de las víctimas mortales y también, cómo no, expresar la solidaridad a todos los afectados. ¿Cómo recibe usted esta visita? Encantada, agradezco muchísimo que vengan, que estén aquí, que se solidaricen con las personas afectadas y que nos ha tocado esto tan, tan duro, es muy duro. Y ahora, ¿qué viene para usted? Ahora viene para mí esperar que el ayuntamiento, ya con todos los datos que dimos, nos den los pisos que están adaptando y era una finca que tenían de protección, pisos de protección social y ya la tienen adaptada para que se vayan allí las personas. Primero que todo, le van a dar los pisos a los afectados con niños, que creo que ya hoy empezaron. Y en el transcurso de la semana, esperar que nos llamen a las otras personas afectadas. Luego también están los seguros sobre ese particular que le han dicho. No, seguro no. Yo, como te digo, vivía en un piso de alquiler. El piso no era mío. Ahora los seguros tendrán que hacer el tratamiento con sus propietarios. No sé si el propietario tendría continente, que es el piso en sí, y no contenido. Entonces, para eso de contenido, tendría que tener otro tipo de seguro que ya este año ya no lo tuve más. Es decir, en las cosas que tenía en el piso No estaban no estaban aseguradas. aseguradas. No estaba asegurada. Estábamos hablando hace un momento que hemos visto la solidaridad desbordada. ¿Qué le hace falta a usted en estos momentos? Todo. En este momento me hace falta las cosas materiales, un piso y lo mínimo para vivir. Pero el amor sí lo tengo, de las personas solidarias, de los amigos, de la familia. Es muy importante sentirse arropado cuando uno tiene un inconveniente de estos tan fuerte. Me imagino que tiene una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Sí. Porque lógicamente lo más importante, la alegría de haber salido ilesa de esa tragedia que se vio en el edificio donde vivía, pero lógicamente con el amargo recuerdo de haberlo perdido todo. Sí, es muy duro, muy duro. Como te digo, cierra los ojos y te parece mentira, me parece una pesadilla, me parece un sueño. Cuando me despierto, digo, ¿dónde estoy? No me lo creo todavía, pero hay que aceptar la realidad y afrontar la vida y seguir adelante. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con sus vecinos, ponerse sí, de acuerdo, apoyo psicológico, apoyo mutuo? El día que estuvimos haciendo lo de pues inscribirse en ese ayuntamiento, todo esto, allí hay una serie de apoyo psicológico, unas psicólogas maravillosas, encantadoras, todo esto, y le están brindando a la gente. Yo no me pude quedar ese día. Me dijeron, venga usted cuando quiera. No pude porque tenía que salir de ahí a la policía de la Alameda a hacer la denuncia de lo que había pasado. En fin, toda esta serie de cosas que tiene uno que hacer. Entonces, pero he visto que le han dado apoyo psicológico a las personas que están en otros lugares. Hemos dicho en esta entrevista en varias ocasiones que lo más importante, sin duda alguna, es que usted salió ilesa, que logró sobrevivir, ¿no? También sus familiares, no sé, los hijos, eso también cuenta. Cuenta muchísimo, cuenta. Mis hijos no me han desamparado un minuto. Ellos han estado conmigo y mi nuera todo el tiempo, desde el minuto, desde el momento en que empezó y en que mi hija y hacer las diligencias, a llevarme a todos los sitios, a poner la denuncia, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Estoy con ellos todo el tiempo, no me han desamparado, y eso en realidad yo también lo agradezco mucho. Y mi familia desde lejos, maravillosa, encantadora, brindándome su apoyo, su amor y todo lo que pueden hacer por mí. Las madres colombianas son muy especiales. Tienden casi siempre a coleccionar fotografías y cosas de la familia. ¿Se quemó algo que usted eche mucho de menos? Sí, sí, todos los recuerdos de mis hijos, desde cuando nacieron, todas esas fotos, que ahora todo está en los móviles, pero uno, el álbum, las fotos, el álbum cuando te puse la primera vacuna, cuando naciste, cuando empezaste, eso, esos recuerdos sentimentales, eso que tenía de mi vida, de toda mi vida, con mi familia, es lo que más me duele. Bueno, ya para finalizar, quisiera saber si esta experiencia le deja una enseñanza. Lógicamente que la marca, pero mucho. ¿Cuál es la reflexión que hace? La reflexión que hago es seguir uno queriendo muchísimo a las personas, que es lo más grande que hay. Aprender a agradecer tanto a Dios como a las personas que han estado con nosotros en esto, desde policías, bomberos, las personas que en Valencia se han volcado a dar donativos, así sea lo mínimo, los enseres de aseo, todas estas cosas. La gente de Valencia es muy solidaria, y yo de por sí estoy en este país, pero quiero muchísimo a esta ciudad de Valencia. Qué bueno pertenecer a una sociedad solidaria. Sí. Muchas gracias por habernos recibido. Para mí prácticamente constituye un reencuentro. No sabía que ya a usted la conocía, pero bueno, me alegra mucho, de verdad, de verla bien. Lo material, lógicamente, se puede recuperar. De hecho, ya le van a ayudar a conseguir un piso, y lo demás seguramente también llegará. Lo más importante es que usted está viva, y le deseamos, pues, lógicamente, una pronta recuperación, porque entiendo que todavía tiene el susto en el cuerpo. Sí, muchas gracias. Aunque nos toca ser una guerrera, luchar y salir adelante y recuperar la ilusión, la alegría, que es lo más importante, y que estamos todos bien. Gracias a Dios, mis hijos, mis personas cercanas con las que estoy compartiendo todos los días en casa, con mi hijo, con mi hija. Muy bien.

Siguen los éxitos en Latinos FM. Goza la mejor salsa con Latinos FM. En febrero no regales flores. Dedica canciones. 640-86-4281. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Continuamos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero. A continuación, la asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahita. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con nosotros la abogada Luz Piedrahita, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y se ha especializado en inmigración. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Luz, parece que hemos perdido a Luz. Si no puede... A ver si recuperamos la comunicación. Bueno, de momento damos cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la prensa hoy, la actualidad iberoamericana. Empezamos entonces con el diario El País de España. Atención, destaca hoy en portada El País. Ábalos lleva al límite al Partido Socialista. Es injusto. Os estáis equivocando, recoge estas palabras del diputado valenciano. Recuerden, una de las piezas claves del gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo al inicio, fue ministro del Trabajo. Tres mujeres más acusan a Carlos Bermud de violencia sexual. Seguimos ahora con el diario El Mundo, trae hoy en portada. Altos cargos revelan que la orden vino del entorno del ministro, en referencia también al caso de Ábalos. Fotografía de portada para la visita de el rey Felipe VI y la reina Letizia a la zona de la tragedia en Valencia. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Rápidamente entonces, damos cuenta de los titulares de los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Y empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Hoy en portada, le quitan a Kicillof, que es una ministra, un subsidio de 870 millones y va a la corte. Perdón, recordemos que fue el ministro de Economía del gobierno anterior, de Alberto Fernández. Seguimos en este repaso de la prensa latinoamericana, El Mercurio de Chile. Oposición solicita una reunión con ministros para aclarar la información sobre el secuestro de exmilitar venezolano en Chile. Pasamos ahora a la prensa colombiana. Atención, lo que titula hoy el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Pasaportes, los detalles de la tormenta que desató adjudicación del contrato. El secretario general José Antonio Salazar firmó la resolución y fue declarado insubsistente. Dijo el presidente Gustavo Petro que los había traicionado y lo despidió de inmediato. Ahora se anuncian acciones legales. Toma de la embajada dominicana, lo que dicen los archivos secretos de Estados Unidos tras 44 años. Cables dicen que militares colombianos alistaban fuerza de asalto de 40 hombres para recuperar la sede. Recordemos que la embajada de la República Dominicana en Colombia se la tomó el M-19, grupo criminal al cual perteneció durante 11 años el actual presidente Gustavo Petro. Seguimos repasando la actualidad. Y lo hacemos ahora con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso trae hoy en portada: alianzas electorales, mecanismo mal utilizado por las organizaciones políticas. Conflicto armado interno. Ecuador ya ha superado los 10.000 detenidos. El país camina hacia el término del estado de excepción, aunque el presidente Daniel Noboa adelantó que lo extenderá. Seguimos ahora con la prensa de Venezuela. El diario El Nacional trae hoy en portada: Iván Simanovich, la inteligencia venezolana opera desde hace años en otros países. El ELN y el gobierno colombiano descongelan el diálogo y anuncian el séptimo ciclo en Venezuela del 8 al 22 de abril. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario, el Listín Diario, concretamente de la República Dominicana. Normalmente hacemos un repaso a los titulares del diario Libre. Hoy el Listín Diario es otro de los periódicos importantes de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader rinde hoy cuentas al país sobre gestión del año 2023. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En breve estaremos ya con la abogada Luz Piedraíta, a ver si ya nos puede atender para abordar el tema de hoy. El tema de hoy que tenemos pendiente. Algunas novedades a propósito del arraigo laboral. Algunas novedades importantes. El arraigo laboral, que es una de las figuras más recurrentes en el ámbito de la extranjería. Bueno, mientras hacemos contacto con la abogada Luz Piedraíta, escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias del día, nos encontramos con distintos nombres a esta hora, como puede ser el de nada más y nada menos que el hashtag LCDF4, con respecto a lo que ha sido el Mobile World Congress en Barcelona. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag de Kung Fu Panda 4, que ha estrenado su más reciente tráiler. Pues recordemos, la próxima semana llegará a los cines de todo el mundo la cuarta entrega, protagonizada nuevamente por Jack Black. Entre otros de los hashtag más utilizados tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Reina Roja, al igual que la Paris Fashion Week Fall 2024, sigue transmitiéndose a través de la plataforma de X en vivo y en directo, junto con otras noticias como el Parlamento de Hungría, al igual que nombres como el del El Rey y la Reina en Campanar, siguen formando parte de las últimas tendencias, de los comentarios que reciben a esta hora más menciones en las redes sociales. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Estamos intentando contactar con la abogada Luz Piedraita. Antes aprovecho también para recordarles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, y que es un sitio donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones, Patacón Tostado. Avanzando entonces en el Café Mañanero. Bueno, a propósito de Patacón Tostado, toda la información acerca de la carta y el servicio lo pueden encontrar en la página web patacontostado.com, patacontostado.com, para que lo tengan presente todos aquellos amantes de la buena gastronomía. También estamos a nombre en el día de hoy de Restaurante Yacaré, que por cierto hoy está de descanso. Mañana abierto nuevamente como de costumbre a partir del mediodía y hasta la medianoche. Restaurante Yacaré, merecido descanso. Por cierto, tiene una carta muy extensa. Y bueno, es el sitio perfecto también para rematar San Valentín. Recuerden, el mes de febrero va hasta el día 29, porque este año es bisiesto. Cada cuatro años tenemos un mes de febrero de 29 días. Es una de las particularidades que tiene el mes de febrero, ¿no? Es el único que varía hasta 29 días. Pues bien, el contacto con la abogada Luz Piedraita. En el Café Mañanero, la asesoría jurídica, saludamos a la abogada Luz Piedraita, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Abogada, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes y de nuevo gracias por la invitación. La tarjeta de residencia por cuenta propia. ¿Qué se entiende por tarjeta de residencia por cuenta propia, abogada? Pues bien, Jorge, es aquella tarjeta de residencia en la cual el extranjero va a poder trabajar por cuenta propia o como autónomo, persona independiente. Pero esa tarjeta, lastimosamente, es bastante complicada de conseguir. No es imposible, pero sí que es bastante compleja por todos los trámites que esto conlleva. Pero ya sabemos que nada es fácil en esta vida, podríamos pensar, ¿no? ¿Cuáles son los mayores inconvenientes a superar cuando iniciamos el trámite de la tarjeta de residencia por cuenta propia o como autónomo? Estamos hablando de la persona que la va a adquirir por primera vez, ¿no? Así es, Jorge, porque ya si lo tenía, por ejemplo, por un arraigo laboral, posteriormente, si sigo trabajando como autónomo, sobre todo repartidores, ya podré renovar esa tarjeta y podré seguir sin ningún problema y sin tener que pasar por tantos trámites como una autorización inicial. ¿Qué vamos a necesitar, Jorge? Primero, tener claro cuál es el plan de negocio que queremos hacer, qué queremos, en qué queremos invertir el dinero, cómo queremos invertirlo, porque primero que todo debemos hacer un plan de empresa con todas nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas del mercado. Establecer muy bien en esa memoria, en ese plan de empresas, a qué se va a dedicar mi actividad económica, que si voy a contratar o no personal, y el plan de viabilidad. Un plan de viabilidad en el cual tendré que decir en los primeros 5 años cuánto voy a ganar. Y no solamente aparte, Jorge, aparte de ese plan de empresa que debo confeccionarnos nosotros, ya sea por medio de un especialista o porque nosotros tenemos conocimiento y sabemos hacerlo, ese plan de empresa debe llevarse posteriormente a una entidad pública o privada especializada en autónomos que nos dé el visto bueno y nos diga que es factible y viable ese plan de empresa. Y posteriormente eso se presentará a extranjería junto con diciendo que tenemos una cantidad suficiente de dinero para poder llevar a cabo este plan de empresa. Abogada, hace algunos días abordamos aquí en el Café Mañanero la posibilidad de adquirir un permiso de residencia en España mediante la puesta en marcha de un proyecto de negocio. ¿Estamos hablando de lo mismo o es algo totalmente diferente? Sí, se puede hacer lo mismo, Jorge, pero según desde el punto de vista que lo veamos. Por ejemplo, si recién quiero llegar a España en mis primeros 3 meses y quiero plantearme emprender, puedo hacerlo y también me van a pedir todos ese tipo de requisitos. O si llevo en España 3 años y no tengo quien me contrate porque la situación está muy complicada y no puedo tener un arraigo social con contrato de trabajo. Entonces podré solicitar un arraigo social por cuenta propia. Es decir, que son distintas vías para llegar a un mismo fin. Al principio decía que era difícil adquirir el permiso de residencia por cuenta propia, por lo que es lo mismo darse de alta como autónomo. Pero definitivamente para los inmigrantes no hay nada imposible, no hay reto al que no se le mida. Y una de las características de la población migrante es el emprendimiento. Y cuando hablamos de emprendimiento, lógicamente la figura de autónomo es indispensable. Quisiera que ahondáramos un poco más en el tema porque justamente le he sugerido este tema debido a las solicitudes de la misma audiencia. ¿Cómo me puedo dar de alta como autónomo? ¿Cómo puedo iniciar o lograr la tarjeta de residencia por cuenta propia? Y quisiera saber si la duración del trámite es la misma que cuando se solicita por cuenta ajena. Vale, Jorge, si vamos hablando de un arraigo social porque quiero ser autónomo por cuenta propia, lastimosamente sí. Estamos hablando sobre unos 6-8 meses en resolver y posteriormente ya es verdad que el trámite de darnos de autónomo es mucho más rápido porque teniendo nuestro número de NIE, nuestra resolución, solicitamos certificado digital. Con ese certificado digital podemos darnos de alta en Seguridad Social primero, estableciendo nuestro epígrafe de actividad económica y sabiendo que como es nuestra primera vez pagaremos a día de hoy 80 euros mensuales de cuota de autónomo y posteriormente nos damos de alta en Agencia Tributaria, donde ya tenemos que establecer los impuestos que vamos a pagar. Le decía que la figura de autónomo o tarjeta de residencia por cuenta propia es algo muy recurrente en el ámbito de la inmigración porque abunda el emprendimiento. Ahora bien, consideraciones importantes, abogada. Importante, Jorge, que tener en cuenta la actividad económica que queremos hacer, el monto con el que contamos y si eso sí, pues Jorge, te lo pueden haber preguntado porque muchos tienen ya lo que es el arraigo laboral o tienen la protección internacional en curso. Estas personas no tienen que pasar por nada de este trámite que hemos hablado. Directamente se van y se dan de alta como autónomos, pagan sus impuestos y trimestralmente cumplen con sus obligaciones en Agencia Tributaria, mensualmente con Seguridad Social y no hay ningún problema. Ahora bien, si queremos empezar desde cero, tenemos que pasar por una serie de requisitos, planes de empresa, tenemos que tener el dinero suficiente, no tener antecedentes penales y de esta manera, si todo va bien y ellos ven que tenemos suficiente solvencia económica y que el plan de empresa es viable para establecerse en España, adelante, la tarjeta no tiene por qué salirnos desfavorable. La abogada Luz Piedrahíta. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y no se muevan porque ya está por aquí Rancel Lavata. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del gobierno nacional. Desde este 1 de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT. A la vanguardia de las nuevas tecnologías. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. ¿Qué vamos a hacer, Ransel? Estamos despidiendo el mes de San Valentín y de otra forma no se entiende este mes que con el romanticismo. Y si hablamos de un artista romántico en el contexto de la música latina, ahí está, Romeo Santo. Ransel, muy buenos días. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, mi gente cafetera del otro lado del micrófono que nos escucha cada día a través de este espacio, tu espacio, el Café Mañanero. Como acaba de adelantar mi compañero, Romeo Santos empieza cerrando ciclos. Sí, este es el titular con el que despierta la fanaticada romeísta. Atentos que estoy respetando los términos, Jorge. Bueno, la expectativa que creó el cantante Romeo Santos resultó en lo cierto para muchos fans, el regreso del grupo Aventura. Espera, voy a vocalizar bien. Aventura. Aventura, grupo ya de larga data, un grupo establecido y liderado por el antes mencionado Romeo Santos, mejor conocido como el Rey de la Bachata. Cerrando ciclos, así escribió el Rey de la Bachata, valga la redundancia, en su última publicación este pasado lunes a través de las redes sociales. Y a pesar de haber escrito ayer este post, no ha dejado de sonar durante estas últimas 24 horas a nivel mundial, convirtiéndose en tendencia entre los internautas. Qué bien, Romeo Santos. Santos. Sí. Atento, Jorge, porque lo que sí es cierto. Podríamos decir que es el bachatero más en forma. Lógicamente con el merecido respeto al maestro Juan Luis Guerra, ¿no? Respetando las distancias, después de Juan Luis Guerra, quería decir, Romeo Santos está mundialmente reconocido como uno de los bachateros más establecidos del panorama musical. Esto sin restarle mérito a la larga lista de exponentes del género bachata que conocemos a día de hoy. Muy bien, hoy además traes noticias acerca de Chayanne, otro de los artistas latinoamericanos que podemos perfectamente encajar en esta lista de románticos. Como lo acabas de mencionar, encaja y cómo si encaja. Ok, vamos a hacer que no se escuche como tanta admiración de mi parte, porque para los oyentes del Café Mañanero no es un secreto que yo soy un fiel admirador y fan de este intérprete. Bailemos Otra Vez es el nombre del tour del 2024 que ve el regreso de Chayanne a los escenarios. Es esperado regreso del astro boricua. Que agotará 38 fechas en Estados Unidos y Canadá, que iniciará, por cierto, a partir de agosto. Atentos, empezamos este verano calientes, a tope, provocadores. Así nos llamamos los fanáticos de el astro boricua, bailarín, cantante y actor Chayanne. Escuchen de fondo Provócame. Seguimos entonces con Chayanne, una de las figuras de la música puertorriqueña, y sobre todo tuvo gran popularidad en la década de el 90 fue la década de Chayán, donde te decían, te crees un Chayán. Te crees un Chayán. Ven acá, dime, ¿qué es lo que tú te crees? Un Chayán. Pero esto porque Chayán ha sabido mantenerse con el paso del tiempo. Y también en lo que concierne su faceta como cantante e intérprete, en este caso, se ha sabido reinventar, porque ahora viene con nuevo estilo. En este caso, Bailamos Bachata es el nombre de su último hit, que sigue bateando de a duro a nivel mundial, y también aquí en España logró posicionarse tras el éxito de Chanel y Clavaito. Todos decíamos, bueno, ya después de Clavaito no habrá reemplazo, al menos durante los próximos 2 años. Mentira. Vino Chayanne y nos hizo entender que hay espacio también para él en este género caribeño, bachata. Además, es un artista del que nunca se ha escuchado decir nada negativo, sabe cuidar su imagen. Que sea esta también la oportunidad, hombre, para ponerme al día. Creo que ganó un premio Lo Nuestro y no lo dije. Así mismo. Lo ponemos al día con este reconocimiento. Jorge, no te lo voy a perdonar. Ese día falté al programa y créeme que me dolió. Me dolió. Hoy vengo en nombre de todos los chayaneros y chayaneras a recordar ese momentazo. Chayán subió al escenario y sobre todo me encantó muchísimo con la naturalidad que vivió ese momento, porque abiertamente agradeció que este premio se lo entregara su hija, que estaba al lado. Por cierto, guapísima, me lo permito decirlo. Y también estaba al lado una persona para él muy importante. O sea, estaba rodeado de sus seres queridos, personas que le han acompañado durante todos estos años de carrera. Otra cosa también que en redes sociales se comentó muchísimo es su aspecto. Ese aspecto juvenil, esa alegría, esa energía, esa buena vibra que transmite Chayanne cada vez que se encuentra ante la cámara y entre su público. Chayanne, debo decir, me repito en esto, pero es importante resaltar siempre cada vez que se habla de Chayanne, que Chayanne hasta la fecha ha sido uno de los modelos a seguir en cuanto a música, en cuanto a baile, en cuanto a actuación y en cuanto a actitud y disciplina en el mundo del entretenimiento. Chayanne, enhorabuena por este premio Lo Nuestro y enhorabuena también por este tour. Bailamos otra vez 2024, nos espera en agosto. Fantástico, Chayanne. Bueno, avanzamos. Tenemos aquí en Valencia exactamente una fiesta muy especial, exactamente en Massanassa. Sí, uno de los motivos que me trae de vuelta al Café Mañanero es la promoción del carnaval, porque febrero es carnaval en todo el mundo y España no se queda atrás, porque vamos a celebrar el carnaval a ritmo dominicano, sí señor, a ritmo de la República Dominicana este próximo sábado 2 de marzo en Massanassa. Barbonao se encargará de organizar esta gran fiesta, fiesta de carnaval al estilo dominicano en Massanassa, calle 9 de octubre, 23. Bajo Massanassa Barbonao, fiesta carnaval al estilo dominicano. Recuerden, anoten la fecha. Sábado 2 de marzo en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Massanassa. Entrada gratuita y estaremos ahí activos todos los del Café Mañanero junto a demás sorpresas y atracciones musicales a partir de mediodía. No se lo pierdan. Sábado 2 de marzo en Massanassa. Rancel, ¿quiénes van a estar en la celebración de ese carnaval, quienes van a estar presentes, qué vamos a tener concretamente también? Porque cuando hablamos de carnaval, hablamos de la alegría más importante, la fiesta más alegre que tenemos en el contexto iberoamericano. Sí, cabe destacar que se trata de una fiesta gastrocultural, que verá también que gozará de la colaboración de los amigos del Café Mañanero y de Lowis, cantante urbano de la capital del Turia. También tendremos la participación de Soriano Producciones con su elenco de baile típico de la República Dominicana, o como se suele llamar, la mangulina, ¿ok? el baile, el folclore dominicano estará presente. También tendremos atracciones como los disfraces, los Diablo Cojuelos, que vendrán directamente desde Madrid a darle color al escenario de la fiesta de carnaval en Barbonao. También tendremos bachateros, nuestros bachateros que no podrán faltar, que vienen directamente desde Madrid. Y desde Barcelona nos acompañará también Shaka. Atentos, porque Shaka estará presente y le pondrá ese toque colombiano a ritmo urbano a la fiesta de carnaval. Repito, es una fiesta tematizada especialmente para todos nosotros, los latinoamericanos y españoles que disfrutamos cada año de esta fiesta que no puede faltar en nuestros sectores. Fiesta de carnaval a ritmo de la República Dominicana para el mundo, con atracciones musicales y sobre todo también la participación del elenco del Café Mañanero. Estaremos yo presente, un servidor, Jorge Rivera, estará también Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y por qué no también Nicky y demás personajes que forman parte de este Tu Café Mañanero. Pero muchas gracias por tenernos en cuenta. Estaremos entonces en Masanasa compartiendo con todos los habitantes de este ayuntamiento que está en el área metropolitana de Valencia. No tengo presente el gentilicio de los habitantes de Masanasa. ¿Sabes que lo estaba averiguando? Ay, Jorge, sí. No me pongas en apuro, de verdad, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero bueno, lo que no me avergüenza es transmitir mi cariño para todas las personas de Masanasa. He pasado 15 días muy especiales, 15 días llenos de mucho amor, 15 días muy particulares, muy extraños, porque de costumbre no me quedo tanto tiempo en la comunidad valenciana como lo he hecho ahora con motivo de la preparación de esta fiesta que le estamos preparando desde Barbonao para el mundo, con mucho cariño para todos los que quieran asistir desde todas partes de España y el mundo. Atentos, que si usted también quiere venir desde Suiza, desde República Dominicana directamente, es bienvenido. En Masanasa te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo el próximo 2 de marzo. Por cierto, ya me lo dicen por aquí, Cuente. Masanacero. Masanacero, el gentilicio de los habitantes de Masanasa. ¿A quién debemos el honor? No, vamos a dejarlo ahí. Jorge, no se nos puede escapar, aunque sí tenía una última noticia, pero bueno, voy a aprovechar el espacio ya que estamos hablando del carnaval dominicano. Patrocinado, organizado por Barbonao. Digamos que Barbonao es el organizador principal, pero también nos debemos a nuestros colaboradores, si me permites. Claro, quisiera agradecer a Gala Valencia Comerco, también a nuestro amigo, a nuestro hermano Candelario, que se sumó a esta fiesta, también a la organización De la Mano con la Patria. También agradecemos a Laura López Pérez, abogada reconocida de la comunidad valenciana, que también quiso colaborar, y a Valentina Gutiérrez, que estará allí asesorándonos con sus fotografías artísticas. Bohemia, también tendremos Salón Juli y el Café Mañanero, que fue de los primeros que dijo sí, dijo presente cuando nos planteamos organizar esta fiesta de carnaval que ya llevaba 2 años cocinándose y nunca llegaba la fecha. Pues por fin, este sábado 2 de marzo a partir de las 12 del mediodía tendremos fiesta a tope en Masanasa. Gracias a todos los colaboradores. Ya sabes, cuando digan fiesta, ahí estamos presentes nosotros. Gracias, no falten, señores. Soy Rancel Lavata. Seguirme, por favor, en las redes sociales como @RancelLavata con 3 L's intercaladas. Cerramos de película hablando de Vin Diesel, que ya confirmó que esta será la última entrega de Fast and Furious. Rápido y Furiosos llega a su fin con la última parte, o mejor dicho, la segunda parte de Rápido X. Rápido X, segunda parte, es el nombre de la última entrega de esta larguísima franquicia llamada Rápidos y Furiosos. No me lo creo. Ok, vamos a dejar esto en el aire. Ya mañana, cuando regrese al estudio, ahondaremos en el tema, porque yo no creo que esto acabe aquí. Rancel, muchas gracias, muchos éxitos con el carnaval de Masanasa. Masanasa. Se escribe con doble S para todas las personas que nos siguen desde fuera de Valencia. Que sepan que es un ayuntamiento que vale la pena visitar y les vamos a estar acompañando con el carnaval, con así un es. Toque muy dominicano, muy latino. Un beso a todos los de Mazanaza y a todos los de la comunidad valenciana. Gracias por esos 15 días inolvidables. Chao. Hoy es martes de 2x1 en productos de panadería en la Imperial del Quindío, en nuestra sede de la Avenida del Puerto 99. ¿Ya probaste nuestros menús diarios y los platos a la carta de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99? Estamos para traerte el verdadero sabor de nuestra tierra a Valencia. Ponte en contacto al 642-490968. Somos la Imperial del Quindío. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del actor Kenneth Mitchell. El actor canadiense murió el pasado 24 de febrero, como se da a conocer, a los 49 años después de una larga lucha de 5 años con la esclerosis lateral amiotrófica. De acuerdo con un comunicado de su familia, se dio a conocer que el reconocido y brillante actor que participó en películas de Marvel como Capitana Marvel, al igual que en distintas series de la saga de Star Trek, falleció después de haber tenido una lucha de más de 5 años desde que fue diagnosticado en el 2018 con la enfermedad del ELA. Gracias, Carlos. Con el personaje del día ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Nos ponemos al día entonces con la Liga Española de Fútbol. De inmediato también les compartiremos la programación de la Copa del Rey, el fútbol que no para en España. Adolfo. Y anoche cerró la jornada 26 de la Liga Española con tremenda goleada en Girona sobre el Rayo Vallecano 3-0, con goles de Víctor Zidancop en el minuto 52 y de Sabio Moreira de Oliveira en el minuto 91 y 95. Tremenda presentación del jugador brasileño. Una victoria que deja al Girona nuevamente en la segunda posición de la tabla de clasificación, desplazando al Fútbol Club Barcelona a la tercera. Un Girona que queda con 59 puntos, a 6 puntos del líder, el Real Madrid, y a 2 puntos por encima del Fútbol Club Barcelona con 57 puntos. En la cuarta encontramos al Atlético de Madrid con 52 en puestos Champions. Y desafortunadamente para el Rayo Vallecano, se queda en la posición 14 con tan solo 25 puntos. Gracias. Y hoy a las 9:30 de la noche arrancan las semifinales de la Copa del Rey. Un partido de vuelta entre la Real Sociedad y el Mallorca. Recordemos que el resultado global se encuentra 0-0. Y ya para el jueves, el Athletic de Bilbao recibe al aguerrido Atlético de Madrid, 9:30 de la noche, en un resultado global que favorece al Athletic de Bilbao 1-0. Y todo para salir los dos equipos que estarán en la gran final en el Estadio de Sevilla de la Cartuja, 6 de abril. Tremendo partidazo esperamos ver de esta gran final de la Copa del Rey. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información entonces de la Copa del Rey. Y tenemos más para compartir en la edición de hoy, pero antes le invitamos a un sitio en Valencia que tiene sabor colombiano. Se trata de Sombrero Volteado en la calle Maestro Valls número 38. Vamos a encontrar la gastronomía del Caribe colombiano. Sombrero Volteado, abierto de martes a domingo. Sombrero Volteado. Hay platos exóticos, como es el caso del arroz con coco, la posta cartagenera, la cazuela de mariscos, muy popular, por cierto. Recuerden, Sombrero Volteado. Vamos entonces con más información que nos comparte a esta hora Adolfo Jiménez del Río. Bueno, ha habido polémica en España por un incidente con una juez de línea. Adolfo nos tiene toda la información. No ha pasado desapercibido, no solamente en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional. En el día de ayer salió a relucir el video del accidente que sufrió la juez de línea Guadalupe Porras Ayuso, quien golpeó su cabeza contra una cámara de transmisión en el partido entre el Real Betis, que logró una convincente victoria por 3-1 sobre el Atlético de Bilbao. Y es que en el instante en que Ezequiel Ávila abrió el marcador en el estadio Benito Villamarín, una insólita situación se generó en uno de los laterales del campo de juego. Y es que la juez salió corriendo para tratar de darle la validación al gol y se encontró con la cámara de televisión, que en esos momentos se acercaba un poco más para fijar la imagen. Tremendo golpe recibió y perdió el conocimiento, pero la atención médica fue inmediata por parte de los médicos tanto del Atlético de Bilbao como de el Real Betis. Posteriormente fue llevada al hospital donde le practicaron las atenciones inmediatas y ya se encuentra de alta en su casa. Sí, un incidente poco habitual, que yo recuerde, nunca había visto algo así. Si acaso que un balonazo a un aficionado, o a un, hasta un recoge pelotas, pero a una juez de línea. Y hubo además incidentes en el sentido que pidieron que retiraran una cámara, en fin, que molestaba. Fue de verdad una jornada un poco particular. Continuamos con más noticias del deporte. Kylian Mbappé sigue siendo noticia. En el día de ayer salió a relucir el video del accidente que sufrió la juez de línea Guadalupe Porras Ayuso. En el día de ayer el jugador francés Kylian Mbappé fue noticia, y todo porque regresó al Parque de los Príncipes a jugar frente al Rennes, pero tuvo una muy floja actuación y su entrenador, Luis Enrique, lo tuvo que sacar. Y fue posteriormente las palabras de Luis Enrique contundentes al decir que estaba siendo muy exigente y que si alguno de los jugadores tenía una presentación muy floja, él estaba obligado a sacarlo del campo del juego. Un partido que terminó en pasado 1-1 con el Rennes y que se mostró que la falta de Kylian Mbappé es fundamental y con estado de ánimo alto para ganar los partidos. Pero las palabras de Luis Enrique fue que deberían ir acostumbrándose a jugar sin él. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hay más noticias en el mundo del deporte, pero antes también recordarles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Patacón Tostado, zona centro de Valencia. Avanzamos en Latino Deportes. Lo hacemos con noticias sobre Dani Alves, el exjugador del Barcelona. Precisamente el Barça parece haber tomado una decisión con relación a Dani Alves. Recordemos que la semana anterior fue condenado a más de 4 años de prisión por el caso de abuso sexual. Bueno, en consecuencia, el club, el Barcelona, tomó una contundente decisión. De acuerdo a la acusación de la fiscalía, los hechos ocurrieron en una zona reservada de un local de moda donde Alves coincidió con la mujer. Bueno, no voy a entrar en detalles. Vamos a referirnos concretamente a la decisión que ha tomado el Fútbol Club Barcelona. Este lunes, la prensa del equipo catalán informó que se le ha retirado la condición de futbolista leyenda del club, una condición que solamente tienen 102 futbolistas que han podido portar los colores del Barça. Independientemente de la situación jurídica, el acoso, y que Dani Alves esté en una situación oscura, fue un jugador brillante. Tengo entendido que es uno de los jugadores que más títulos ha conseguido en la historia. Eso no lo puede borrar nada ni nadie. En todo caso, una cosa es su situación como que ya, entre otras cosas, no estaba en el club, porque eso es importante. Él estaba militando en el equipo Chivas de México cuando se presentó este incidente. Desde luego, merece la condena, pero su historial futbolístico es otra cosa. Guste o no, está allí, son títulos que se lograron y tiene un talento para el fútbol, un talento que ha desarrollado, y gran parte de ese talento estuvo al servicio del Fútbol Club Barcelona. En todo caso, le quitan la condición de futbolista leyenda. Eso es difícil, porque la leyenda no es que alguien se la adjudique, que un club se la dé. No se hace en un escritorio. La leyenda se gana en el campo de juego. En todo caso, esta decisión del Barça trae algo de polémica. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información de Carlos Alcaraz. Y los ojos del tenis mundial están puestos en la gran exhibición que realizarán este fin de semana en Las Vegas Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Pero quizá más puestos los ojos en Carlos Alcaraz, ya que recordemos que ha iniciado esta temporada 2024 con muy bajas perspectivas. Perdió 300 puntos en el ATP 500 de Brasil, mientras que en la anterior edición había sido subcampeón. Y es que este varapalo, sumado a que sus principales rivales, Novak Djokovic, Jack Sinner y Medvedev, no jugaron y le hacía perder terreno en los dos sentidos. Y es que su distancia hacia el serbio aumenta a 1050 puntos y el español se queda con tan solo 8805. A su vez, Jannik Sinner y Medvedev recortan distancias a Alcaraz, quien cada vez ve más de cerca por el retrovisor al italiano y al ruso, con 8270 y 8015 puntos respectivamente. ¿Podrá Carlos Alcaraz aguantar el ritmo que trae el italiano Sinner y el ruso Medvedev? Para rematar, a propósito de lo que decía, porque dejé en suspenso cuando dije que Dani Alves tenía entendido que era uno de los jugadores que más títulos había ganado en la historia del fútbol. Pues sí, solamente le supera Cristiano Ronaldo. Perdón, Leo Messi, con 44 títulos. Segundo en la historia del mundo del fútbol, Dani Alves con 43, muy de cerca. El tercero es Andrés Iniesta con 39. Y el cuarto es Maxwell con 37. Ese es el ranking de los jugadores que más títulos han ganado en la historia del fútbol. Por eso es polémica la decisión del Barça, porque la condición de leyenda no se gana ni se borra en un escritorio, independientemente que sea reprochable lo que haya hecho Dani Alves, y que por eso precisamente está pagando. Parte final de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo. Hoy también nos acompañó Ransel Lavata y este servidor, Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-9148-28. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La Casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar.